Bueno, para seguir, vamos a seguir con la columna favorita nuestra, que es Mi Futuro Yo. No todos saben, pero Sofía hace fútbol y hubo medio un chisme ahí que va a hablar del tema que de hoy, que es embarazo adolescente. Bueno, vas a contar ella lo que pasó. Bueno, yo entré a hacer fútbol hace poco y justo una de las pibas que yo veía que jugaba demasiado bien, la que más me gustaba, en un entrenamiento, yo había visto que la piba estaba ahí parada, pero no entrenaba. Y al final del entrenamiento nos vino a decir que tenía una noticia mala y una buena. Nos dijo que la mala era que se iba del club y que no iba a entrenar capaz hasta el año que viene, si era posible, y la buena era que estaba embarazada. Y con las chicas nos sorprendimos bastante porque ella tiene mi edad, o creo que tiene un año menos, debe tener 15 años, y nada, quedó embarazada. Yo en el momento no sabía tanto porque como entré hace poco no la conocí a ella y a las chicas tampoco, pero uno de los días hablamos con las otras chicas sobre el tema y nos dijeron que ella tiene un novio, creo que de su edad también, que recién creo que iban 4 meses o menos y que nada, fue un accidente. Pero la piba estaba diciendo que como que se tenía que abstener, no sé cómo se dice, como que eran las consecuencias de que ella... Tipo, tuvo relaciones y no se cuidó. Las chicas también me contaron que ella vive con el papá y me parece que no tiene a la mamá presente, entonces es el papá cuidándolo a ella. Y la verdad que es bastante triste porque saber que el papá la cuida a ella, ella no tiene un trabajo, es bastante chiquita, es bastante sorprendente encima porque, nada, ella lo quiere tener y ya... Nada, es sorprendente. Claro, bueno, a todo esto, este tema salió por la cantidad de experiencias que tenemos de nuestros alrededores, de la gente que tiene embarazo. Yo tengo a mi vecina, por ejemplo, que tiene 16 y en realidad el papá es mi vecino y se fue a vivir con ella. La mamá, por ejemplo, en su caso la echó de la casa y tuvo que irse a vivir con su suegra. Después hubo un quilombo ahí, también se separaron, vinieron, que son situaciones que se ven mucho en el tema embarazo, esto de van y vienen, que es normal que un van y ven de los adolescentes en las relaciones, qué sé yo, porque también aprendemos así, pero bueno, con un hijo en el medio. Entonces, bueno, a partir de esto empezamos a buscar estadísticas que vamos a ver también, a compararlas con nuestro alrededor. Por ejemplo, los embarazos adolescentes son desde los 10 a los 19 años y 6 de cada 10 embarazos son sin intención o, bueno, no deseados prácticamente. O sea, esto quiere decir que cada año son 158 niñas que nacen de adolescentes entre 15 y 19 años por día, es decir, casi 10 por cada hora del día. Un montón. Bueno, es verdad igual, ¿o no? Sí, nosotras vemos bastante. Yo creo que la edad estimada es más que nada 16 para arriba. Sí, sí, y más ahora, yo creo que me doy cuenta de eso por Instagram. Sí. Porque hay pibas que de repente ves una historia y suben la foto de la panza. O te espero. Y, claro, o la foto del de la, ¿cómo se dice esto? La ecografía. Y es bastante sorprendente porque la mayoría son de nuestra edad. Y nos choca a nosotras porque es como que nosotras estemos embarazadas. Es que tipo... sí, aparte la madurez, o sea, como creo que el estereotipo de madre o padre es como otro tipo de madurez, otro tipo de etapa completamente distinta en donde yo no me veo siendo mamá en esta edad ni en 10 años, o sea, imagínate. Entonces es como que ver a alguien de nuestra edad que porque seguramente, o sea, dudo que alguno quiera ser papá tan joven... Capaz sí joven, pero después de los 20, vamos a decir, que sea papá y que tenga que asumir esa responsabilidad y todo. Otra de las estadísticas es que en las provincias más del norte, como Misiones, Santiago del Estero no es por ahí. No. Formosa, Chaco, sí, Formosa, Corrientes. Chaco, tienen un indicadores mucho más fuertes de embarazos adolescentes por dos cuestiones. Una, la educación que hay allá sobre ESI y lo poco que se informa. Ahí también aparece el plan. ¿Cómo es el plan? INEI, me parece que era. ENIA. Sí. Que es prácticamente el derecho ESI, en los, pero en los hospitales y en todo. Que habla de los derechos de la... ENIA es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional. Es un plan para garantizar los derechos de las adolescentes al acceso gratuito a la salud sexual y reproductiva. Sí, algo que también... Ay. Algo que también pasa es que la religión está muy metida en este tema y la falta de educación ESI es algo que la, no está... Como que no... Ah. Ah, pero... esto, el hecho de que la Iglesia y el Estado estén aliadas hace que, por ejemplo, la Iglesia no como que no está a favor de primero la educación pública y después un montón de temas, cuestión ESI, cuestión aborto, un montón de cosas que son otras chances que tienen las mujeres para prevenir este embarazo. Entonces, claro, bueno, la falta de educación tiene que ver un montón ahí. Y bueno, hablando de chances, yo ponele, en mi caso, a mi edad no me gustaría estar embarazada por un tema de que vendría a ser, es con lo que hablaba con Cande, es como que vendría a ser un hijo de mis papás porque lo van a terminar cuidando ellos ya que yo no tengo ingresos y no tengo mi propia plata. Ni la experiencia para ser padre. Claro, entonces voy a tener que pedirle plata a ellos para que compren los pañales, ropa y todas las cosas que se necesita para un bebé. Y nada, yo no lo tendría a mi edad por eso. Bueno, yo creo que yo no tendría un bebé hoy en día porque primero siento que es una pausa muy grande en tu vida, en donde hoy estaba hablando de eso con unas compañeras, que es elegir entre muchas cosas, o elegís una maternidad responsable y te quedás y estás y constantemente al 100%, o trabajás, que también es responsable, pero... También hoy en día trabajar con 16 años y sin estudios es todo un tema. No terminar tus estudios o terminarlos y no estar. O sea, siento que tendrías que decidir muchas cosas y hasta que esas etapas pasen, que van a ser, no sé, hasta terminar la adolescencia, volver a empezar toda tu vida. Siento que las oportunidades, si bien lo podés hacer de grande, terminar el colegio o una carrera o lo que sea, siento que es una pausa en tu vida muy grande. Y aparte de esto, siento que no tengo la madurez ni la experiencia que si bien uno no nace sabiendo ser padre ni con el tiempo, es algo que no experimentaría ni en pedo a esta edad. Tipo, prefiero informarme mucho más en los métodos anticonceptivos y en todas las precauciones que tengo que tener antes que ser mamá. Claro, encima siento que te privás de muchas cosas, tipo, es como que tenés una panza, tenés que evitar hacer mil cosas, así como hacer deporte, como la chica que yo contaba. Y también es muy importante la pareja que tenés, que yo supongo que la mayoría es tipo de su edad, más o menos. Sí, sí. Bueno, algo que también está en esto de los de las estadísticas es un tercio... nada más, de los padres son presentes en los embarazos adolescentes. Algo que yo sí vi mucho por experiencias y también lo que veo en el afuera es que esto, del vaivén, y en el vaivén no entra el hijo también, o sea, no es que hay una conexión de, bueno, nosotros estamos, no estamos, pero bueno, el hijo, tipo, bueno, responsabilidad paterna como materna, sino que es como, bueno, quedan solo responsabilidad materna normalmente, y es como eso, bueno, el va y ven, a veces sí, a veces no, mismo desaparece muchas veces, pero es algo muy triste, muy común que la paternidad no sea como una ayuda y no una responsabilidad como es la materna. Eso es un pensamiento súper machista, pero que hasta el día de hoy se sigue ejerciendo. De a poco se va desestructurando, pero nada, esto es un tema. Igualmente, apoyo completamente a las personas que deciden tenerlo. Sí, obvio. Porque también es un re desafío, mal. Y mismo es, de la misma manera, es tener un re desafío tener un aborto o perder un bebé, porque claro. Si bien cuando, por ejemplo, salió la ley del aborto, todos decían, bueno, ahora todos van a tener relaciones así, por si nada, total, existe el aborto. Es una situación súper fea para pasar y que es como la última opción que querés tener, ¿entendés? Pero bueno. Claro, un tema re importante también es que si te embarazás joven, te queda todo el secundario o la primaria, depende de la edad. Y creo que en la mayoría de las escuelas puedes seguir con tu educación. Bueno, lo que tiene la escuela es que te puede ofrecer ir normal hasta donde vos puedas. Claramente las faltas y todo eso son justificadas en los meses donde tenés que estar reposando o tenés que no moverte mucho. Pero te puede dar, tenés creo que dos o tres opciones que son, te pueden dar un proyecto que es, podés ir, tener tantas asistencias y te dan trabajos aparte o te suben, ahora con el tema Classroom, te suben ciertas cosas ahí, tenés colegio virtual y, bueno, ¿no? Tercera opción, dejarlo. Pero para mí no debería ser opción dejar el colegio, por más que estés embarazada, porque el día de hoy conseguir un trabajo sin un secundario es tipo completamente imposible prácticamente. Y más siendo menor de edad. Claro. Y después, bueno, algo que no... Lo que... Me retrae. No. Es que quería decir esto. Con mucho cariño para toda la gente de Villa. Ah, bueno, pará, yo digo. El cual no termina en el colegio impide que no se desarrollen integralmente y disminuye las oportunidades en un futuro, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces, por favor, terminen el colegio, que estén embarazadas o sean padres. Bueno, en conclusión, cerrando este tema, es... bastante importante lo que hablamos antes de las jornadas, Ceci, que tipo te traten de informar lo más que se pueda y le den mucha importancia a eso. Sí, mismo. Yo hoy hablé con mis compañeros, hice una mini encuesta que voy a dejar para otras columnas, donde un hombre no sabe, por ejemplo, o la gran mayoría, no sabe los nombres de los anticonceptivos, no sabe ni cómo se usan. Por ejemplo, un chip no sabían que duraba 3 años ni un DIU 4. Que no se sabía que las anticonceptivas tenían una semana de descanso. Entonces, es muy importante que esto también sea igual de integrador para ambos géneros. Claro, eso siento que se le informa más a las chicas y cuando vas a un ginecólogo, porque sí, tampoco te lo explican en el colegio. Entonces, estaría bueno tocar estos temas que también son súper importantes y cotidianos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Así que sí, ahora sí, cerramos. Vamos a nuestra columna favorita por todos, el chisme. Y lo dejamos con este tema que es Dos besitos de la Joaquín.